Este sábado vamos a estar cocinando con la compañía de Laura, la chef, y Agustín Barreiro, el jugador de básquetbol de Boca. Van a estar con nosotros este fin de semana, gracias a Dios. Todo muy bien, muy lindo, y aparte de la última vez, no quiero dejar de destacar el último día de Taberna que hablamos. Tuvimos mucha percusión, vinieron muchas donaciones, gracias a Dios. La verdad que no nos podemos quejar porque siempre tenemos, viste, que nos están llamando, necesitan algo, vengan a buscar. Y la verdad que muy agradecida con ustedes y con toda la gente que nos dona, muy muy agradecida. Contanos justamente la repercusión que tuvo, porque tuvieron mucha ayuda de distintos sectores, vecinos de nuestra ciudad destacado, como el caso de Agustín Pipi Barreiro, recién lo mencionabas, jugador del básquet de nuestra ciudad, surgido en las inferiores de Cañuelas, actualmente compitiendo en las grandes ligas. Ha recibido la ayuda también de la chefa, que mañana estará realizando el locro para los vecinos de la zona, y el merendero, comedor merendero, que de a poco va tomando su ritmo normal y le puede servir justamente el plato de comida a los distintos vecinos y vecinas. Sí, totalmente, sí. Sí, sí, así como decís vos, la verdad que vino mucha gente para donar, muchas pizzerías de Cañuela siempre están donando aceite, puré de tomate, panadería Lucio siempre con el pan, panadería El Pueblo también nos llamó para ir a coordinar para que nos done. Así que bueno, yo ahora estoy sentada acá con Susana y Alejandra, que son las chicas que también me ayudan a cocinar todos los sábados. Así que te las presento. Bien, y en relación a la actividad de mañana, contanos un poco cómo se va a estar dando ese gran locro que van a estar compartiendo. ¿Cómo, Nieri? No te entendí bien. Te decía que en relación a la actividad de mañana, el locro que van a estar realizando, ¿cómo se están preparando para realizarlo, para llevarlo a cabo? ¿Cómo será justamente la entrega de cada una de las porciones? Viste, nosotros todos los sábados siempre entregamos las porciones así en tupper, en bol o en olla, en lo que traiga la gente. Ahora lo vamos a hacer distinto la entrega. Vamos a preparar unas vianditas, viste como hacen en las rotisserías. Sí. Vamos a hacer así por persona. Así va a ir un locro por persona, así que cada familia que viene va a tener su porción abundante para que coma. Bien, ¿y se especula aproximadamente con cuántas porciones van a contar en la jornada de mañana? Y estamos preparando alrededor de 200 viandas. Bien, un número importante. Sí, aparte no solamente contamos y solamente decimos no, solamente porque estamos invitando a todos, ¿entendés? Entonces no hay una invitación y un número exacto cerrado. Hay un dato para destacar, la porción de locro totalmente gratuita. Totalmente gratuita, no tienen que pagar un centavo. Nosotros acá con las chicas organizamos todo, esto viene ya hace 2 meses, no es que lo organizamos ahora, porque el locro, viste, lleva muchas cosas y es algo que por ahí a veces alguna otra gente, viste, no te dona. Entonces uno se fue juntando el pesito, fuimos juntando las cositas hasta que tenemos todo ya preparado para el gran locro del sábado, de mañana, va. Claro. ¿Y cómo se viene preparando en cuanto a la cocción? ¿Van a estar arrancando tempranito, uno imagina? Tempranito. Ya igual tenemos del día de ayer en remojo, sí, todo lo que son los legumbres. Claro. Tenemos todo en remojo en la soya, gracias a Dios ya tenemos todo ahí. Hoy se va a hacer la compra nomás de la carne, porque, viste, me gusta elaborar con la comida fresca. Viste, que esté bien fresquita, para que la gente pueda saborear los gustos, y aparte de cocinar, siempre yo digo, se cocina con respeto, porque para mí la comida es lo más esencial. Y viste, yo digo que tiene que ser rico y sabor, no importa que venga de un merendero, o sea de un comedor, o de un restaurante, tiene que estar rico. Claro. Y con sabor y amor, porque viste, esto hay que tener amor, y tener la constancia de tenerlo siempre. Analía, y te consulto, ¿cuántas personas van a estar justamente realizando ese locro? Porque uno imagina que van a ser varias las personas que van a estar ahí colaborando justamente en este gran locro. Y sí, vamos a ser 5 personas. 5 personas. Sí, pues somos las tres chicas, yo, las dos chicas que también colaboran todos los fines de semana cocinando, porque tratamos de ser, como no tenemos espacio muy grande, entonces para reducir espacio, viste, que tengamos la distancia adecuada, entonces, bueno, cada uno trabaja con su sector. Eso, justamente. Y aparte el locro se va a hacer el fuego, así que siempre va a haber uno que va a estar entrando y saliendo para cocinar y todas esas cosas. Justamente eso te iba a consultar. Todo teniendo en cuenta las medidas de protocolo correspondientes a esta pandemia. Sí, sí, sí, siempre. Con tapaboca, todo, siempre. Bien. Muy respetuoso. Y aparte nosotros, viste, siempre estamos con el cuidado de todo. Viste, la distancia, el tapaboca esencialmente, porque viste que esto es una donación, esto es todo, pero también no nos olvidemos que estamos pasando una pandemia y así que bueno, hay que también tener respeto a eso. ¿Y cómo se estarán realizando justamente la entrega de cada una de las porciones, Analía? Y bueno, yo mañana pondré un horario que ya pusimos nosotros, viste, en la página de Instagram. Del merendero, del Facebook del merendero. Mañana vamos a estar poniendo, también tenemos el grupo del merendero, que yo ahí aviso todo, subo las donaciones que traen, así que todas las chicas, siempre que se dona algo yo lo subo y lo muestro para que todas las chicas estén sabiendo qué es lo que hay, qué es lo que el merendero se abastece. Bien. Así que bueno, ahí pongo el horario y bueno, cuando van llegando yo le hago la entrega de la entrada de mi casa. Bien, recordamos que aquellos vecinos que deseen retirar una porción de locro pueden acercarse justamente hasta calle Castro 366. Si no, sí, me falla perfecto la memoria, corregime. Sí, sí, sí, así es, Neri, como vos decís. Esto es en el barrio La Garita. Esto es barrio La Garita, LVN, la calle Castro 366, y está invitado todo el partido de Cañuela, Máximo Pan, porque también estamos... acá viene siempre gente de también a retirar la vianda de comida, Máximo Paz, Los Aromos, así que no solamente hacemos siempre, cocinamos para el fin de semana el guiso, la olla popular para la zona del barrio. Yo para el que venga no le pregunto de dónde es ni nada, solamente le entrego la comida y chau, que eso es lo más importante. Analía, agradecerte por el tiempo, por estos minutos, nos parecía importante difundir la jornada que se va a estar realizando mañana con este gran locro y nada, agradecerte por el tiempo y por estos minutos en dialogar con nosotros. Por favor, a ustedes por darme estos monetitos que la verdad ayudan un montón siempre de entrar a cada hogar y cada hogar pueda conocer, porque la verdad nosotros hacía un año que ahora el 27 de junio cumplimos un año y la verdad que nunca había salido a pedir nada, viste, a salir así afuera, y la verdad que muy lindo todo, no me puedo quejar, toda la gente, todo lo que nos dona y que siempre nos está preguntando cómo están y necesitan algo, la verdad no me puedo quejar, de los vecinos de Cañuela, del pueblo, muy agradecida. Analía, gracias por el tiempo y todo lo mejor para la jornada de mañana. Ay, al chino, no me quiero olvidar del chino, pobre, que el chino siempre está acá, también todo firme todos los sábados. El chino de Salta la Térmica también. Bien, un saludo enorme entonces, también para todos. Muchas gracias, Analía.